y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La película Spider-Man Across the Spider-Verse ha tenido un gran éxito en taquilla tras su estreno en cines en Estados Unidos y Canadá. Ha recaudado 120.5 millones de dólares, más del triple del debut de la película original en 2018. Esta cifra demuestra un notable crecimiento en la taquilla y es envidiable incluso para las franquicias más poderosas de Hollywood. La película, producida por Sony Pictures, es un spin-off animado que presenta varios universos del Spider-Man y ha recibido excelentes críticas y ha generado entusiasmo por la secuela de Spider-Man Into the Spider-Verse. La película original de 2018 recaudó 35.4 millones de dólares en su estreno y llegó a los 384.3 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. Across the Spider-Verse expande los mundos y universos de la película original y ha superado las expectativas en su estreno. Con un presupuesto de 100 millones de dólares, se considera un fenómeno de taquilla y el segundo estreno más grande en 2023 en Estados Unidos. Ha superado incluso a Guardians of the Galaxy Volumen 3 y se ha convertido en el mejor estreno del fin de semana del verano hasta ahora. La estrella de MTV Wild and Out, Jackie O, ha fallecido a los 32 años de edad en Miami. Jackie O se unió al programa en 2015 y también se destacó en su propia marca de productos labiales. Mantenía una relación con el comediante DC John Fly y era madre de 3 hijos. La noticia fue confirmada por el programa a través de las redes sociales y su muerte dejó un vacío en la industria del entretenimiento. La causa de su fallecimiento aún no ha sido revelada, pero se informó que había viajado a Florida para someterse a un cambio de imagen de mama. La trágica noticia ha causado conmoción entre sus seguidores y en la comunidad en línea y las circunstancias exactas de su muerte están siendo investigadas. Dwayne Johnson ha confirmado que regresará a la saga de las películas Rápidos y Furiosos, retomando su papel de Luke Hobbs. Esto marca un punto de reconciliación entre Johnson y Vin Diesel, ya que en los últimos años existía una profunda rivalidad entre los dos actores. Johnson anunció la noticia en Twitter, destacando que a pesar de sus diferencias, considera a Diesel como su hermano y que resolver sus problemas era una prioridad. Durante años, Diesel había hecho públicas peticiones para que Johnson regresara a la franquicia, incluso apelando a la memoria de Paul Walker, lo cual no fue bien recibido por Johnson. Sin embargo, ahora Johnson ha decidido volver a la saga, lo que sorprende a sus fanáticos y marca un nuevo capítulo en la relación entre los actores. La reconocida banda argentina, Los Fabulosos Cadillacs, ofreció un impresionante concierto en el Zócalo de la Ciudad de México frente a una multitud de 300.000 personas. El evento demostró por qué la música de la banda ha perdurado durante casi 4 décadas y los ha convertido en una de las más queridas en México. Los Fabulosos Cadillacs interpretaron sus éxitos como Manuel Santillán, El León y Matador y lograron una conexión especial con el público mexicano. El concierto también sirvió para celebrar los 30 años de su disco Vasos Vacíos y su legado en la música latina. La banda regresará a México en noviembre para presentarse en el Foro Sol. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! En el café de la mañana te robamos una sonrisa. El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. En el café de la mañana. Música de estreno. Un éxito en el horizonte. Música de estreno. Está hablando la nota, no el sentimiento. Que pierda un reloj no significa que pierda el tiempo. Ayer me llamaste de nuevo con el mismo cuento. En serio. Ahora que estoy solo te entiendo. Eres tú contra toda, no tienes compre. ¿Dónde estás pa' que me teletransporte? Por culpa de este perdiste el norte. El amor se practica aunque no sea un deporte. Te quiero ver, no seas así. Estás en tu depa, dime que sí. Sé que nunca me perdonarás. Y como yo amo mi propuesta suena de cara. ¿Cómo te digo que te quiero si yo? Y el pasto siempre va. me perdonará. Y como llamo, mi propuesta suena de cara. ¿Cómo me dices que me quieres si tú? Sí, estoy borracho y qué, ¿pa' qué decirte que no? Estoy bellaco y te quisiera comer. Sí. Descontrol. Del Yankee Mundial, comandando en la brea con el Elvin Music, ok. Nosotros sí somos los jefes, verdaderos jefes. Yeah. Comandando en la brea con Elvin Music, ok. Nosotros sí somos los jefes, verdaderos jefes. ¿Hablo con la nena caprichosa? No, no, no, no. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. De la... Y almohada. Al

Salud. Estas fueron las 20 canciones más importantes. Ellas luchan por quedarse en el conteo. Tú las eliges si se quedan o se van. Vota ya mismo en Twitter con el hashtag Top20Latinos. Ayúdanos a elegir la canción más importante del conteo Top20Latinos. Hola, soy Viviana Valencia, terapeuta espiritual. Para citas, Instagram @ViviValencia y WhatsApp +34 622 22 50 36. Te voy a dar el horóscopo del día de hoy. Estos son los signos que vas a escuchar ahora: Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis. Comenzamos con el signo de Sagitario. Tendrás muchas posibilidades para mejorar, sobre todo en las finanzas. Analiza profundamente qué es lo que deseas hacer para el futuro, para que no vayas a derrochar energía que no sea a tu favor. Continuamos con el signo de Capricornio. Tendrás habilidad para organizarte, para tener un buen ámbito financiero, para hacer alguna inversión que sea de cara al futuro bastante interesante. Continuamos con Acuario. Serás una persona muy organizada en el momento de hoy. Tendrás también en cuenta toda tu parte social, que disfrutarás además ampliamente y te sentirás muy a gusto con las personas que estén a tu alrededor. Continuamos con el signo de Piscis. Piscis, vas a tener algunos aspectos favorables en lo que tiene que ver con la relación a las ventas, a si tienes que hacer negocios con gente que se encuentre fuera, o también con todo lo que tiene que ver con lo financiero, pero que sea todo relacionado a función de sacar, de salir, de vender. Te mando un abrazo de luz, muchísimas gracias. Diana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViVianaValencia.com. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Stanley Getz fue un saxofonista de música jazz estadounidense, nacido el 2 de febrero de 1927 en Filadelfia, Pensilvania, y falleció un 6 de junio de 1991. Fue conocido como el sonido debido a su cálido y lírico tono en el saxofón tenor. Getz se dio a conocer en la década de 1940 como miembro de la banda Woody Herman, donde fue uno de los saxofonistas principales, conocidos como los Cuatro Hermanos. Su influencia principal fue Lester Young y se destacó en los géneros del bebop y el cool jazz. Getz jugó un papel importante en la popularización de la bossa nova en Estados Unidos. Grabó el exitoso sencillo The Girl from Ipanema en 1964 en colaboración con João Gilberto y Antonio Carlos Jobim. El álbum Getz Gilberto, que incluye esta canción, ganó varios premios Grammy y se convirtió en un gran éxito. A lo largo de su carrera, Getz trabajó con destacados músicos como Nat King Cole, Lionel Hampton, Dizzy Gillespie y Chick Corea. También tuvo batallas contra adicciones a las drogas y al alcohol, y su vida personal estuvo marcada por relaciones complicadas y problemas legales. Recordemos la música de Stan Getz en colaboración con João Gilberto y Antonio Carlos Jobim, The Girl from Ipanema, la chica de Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado,